tú estabas. Uno de tantos momentos que tú y yo juntos pasamos, me vienen a la memoria recuerdos gratos. Estoy mirando cómo cae la lluvia por la ventana. Hoy hace un mes que se ha sido, que sola que está mi alma. Sin un motivo, si yo todo te brindaba, te fuiste sin importarte cuando te amaba. Y todavía te espero que no volverás. Y todavía te amo que no me ames más. Si no estaríamos, tú no lo harás. No podrás en el mundo quien te quiera más. ¡Oh! Y todavía te espero que no volverás. Y todavía te amo que no me ames más. Si no estaríamos, tú no lo harás. No podrás en el mundo quien te quiera más. Flojo con las palmas, a ver, ¿dónde? Perrucci. Estoy mirando cómo cae la lluvia por la ventana. Hoy hace un mes que te ha sido, que sola que está mi alma. Te fuiste sin un motivo, si yo todo te brindaba. Sin importarte cuánto te amaba. Y todavía te espero que no volverás. Y todavía te amo que no me ames más. Si sigo extrañando que tú no lo harás. En el mundo que te queda más. Que yo no. Como anoche, mi verano.